15 años de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil El Triángulo, que vamos a dar un concierto de la orquesta y luego vamos a invitar también para hacer dos temas al coro de la Escuela Provincial de Música 5030, número 5030. Bueno, eso va a ser a las 19 horas, damos comienzo al concierto. A las 18:30 horas va a haber una recepción abajo porque hay una sorpresa que no la vamos a decir. La entrada es libre y gratuita. La capacidad del auditorio es limitada también, entonces bueno, se recomienda un poco la puntualidad. Y en este momento tenemos un fijo de 80 alumnos y se sumaron para esta oportunidad alumnos de la orquesta, digamos, de antes, de otros años, que no estaban tocando actualmente, pero que siguieron tocando en su vida, en otras orquestas, y se sumaron unos 10 alumnos más. Así que vamos a hacer como unos 90 de la orquesta, más los del coro, vamos a hacer muchos. Y nosotros con la orquesta este año estuvimos trabajando un repertorio popular, como bueno, hace ya varios años que venimos haciendo como un variado, no es una orquesta que se defina desde lo clásico. O sea, uno escucha orquesta sinfónica y por ahí se imagina, no sé, que va a ir a escuchar una sinfonía de, no sé, Tchaikovsky o una cosa bien clásica, acostumbrado a los repertorios clásicos de la orquesta sinfónica, y no, nosotros además somos una orquesta de niños y jóvenes, entonces tenemos el enganche, digamos, de que a los chicos les gusta mucho la música popular, la música más movida, la música variada, o sea, probamos con los profes que ir variando de estilos, ir mezclando géneros, ayuda a que los chicos conozcan, por un lado, y por otro lado, ver también cuáles son sus intereses y con qué se enganchan más. Tenemos huayno, folclore, blues, rock and roll, tenemos La Tempestad, que es una canción que les gusta mucho tocar a los chicos y que la conocen, los que no conocen, porque la venimos tocando hace un par de años, que es esta canción que te digo, con una textura muy clásica, muy sinfónica, muy efectista, a su vez. Y también tenemos el estreno de una cumbia y las dos obras que vamos a hacer con el coro.